Wasted time.

¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Yo soy Thiago Perdoado. Esta es más una edición de Polyverson Rocks desde Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a Skid Row con Wasted Time, Iron Maiden con Moonchild, Satan con Put the Trigger y Poison con Nothing But a Good Time. A continuación vamos a nuestro anuncio y enseguida presentaremos a los metaleros noruegos de First Justice. Así que sin más, sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy presentamos a más una banda emergente. Desde Oslo, Noruega, First Justice aporta una voz fresca de heavy metal, influenciados por la crudeza del blues de los años 70, los riffs agresivos del metal de los 80, han creado una atmósfera oscura y poderosa con letras reflexivas sobre temas contemporáneos. Su último álbum, Fireboard, es un testimonio de la visión de la banda para un futuro más brillante. Formada en 2012, la banda ha realizado numerosos conciertos en Noruega y en el extranjero, incluyendo lugares emblemáticos como Rockefeller y John D. en Oslo, además de presentaciones en el famoso Whiskey A Go Go en Los Ángeles y tres giras por las Islas Canarias. Su álbum debut, Fireboard, sumerge a los 80s en un futuro oscuro y perturbador, explorando temas de guerra, resiliencia y el espíritu humano indomable. Fireboard es más que un álbum, es un llamado a la acción que incita a la unidad y a reclamar la soberanía frente a fuerzas opresivas. Con melodías inquietantes y riffs explosivos, First Justice captura la esencia de la lucha y la determinación inquebrantable, inspirando a los oyentes a unirse y forjar su propio destino. Disponible en CD y en plataformas digitales, Fireboard combina elementos de metal progresivo, speed metal y rock rock, creando una experiencia inmersiva que resuena con fans de diversos géneros del heavy metal. Para más información sobre la banda y sus últimas noticias, síguelos en redes sociales o visita su sitio web. Pueden buscar a la banda como First Justice Band en las redes sociales o acceder a su sitio web firstjustice.com. firstjustice.com. La banda está conformada por Dave Castillo en la voz principal, Martin Radford Rickenbottom en la batería, Gustav Roning en el bajo, Nikola Zastanovich en la guitarra rítmica y Vegard Amundsen en la guitarra líder. A continuación vamos a escuchar tres de sus temas que son Ashes of Desolation, Doppelganger y Spineless. Sigamos. us cause you're spineless. And you will fall cause you're spineless. Yeah, you're spineless. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy tenemos el placer de rendir homenaje a una de las bandas más influyentes del heavy metal progresivo, Queensrÿche. Formada en Bellevue, Washington en 1982, Queensrÿche rápidamente se destacó en la escena musical con su sonido innovador y sus letras introspectivas. La banda, originalmente compuesta por Chuck Tate en la voz, Chris DeGarmo y Michael Wilton en las guitarras, Eddie Jackson en el bajo y Scott Rockenfield en la batería, fusionó elementos del metal clásico con estructuras más complejas y temas líricos profundos, marcando una evolución en el género. Su álbum debut, The Warning, de 1984, mostró un estilo único y ambicioso, pero fue Operation Might Crime de 1988 el que los catapultó a la fama. Este disco conceptual es considerado una obra maestra del metal progresivo, narrando una historia de corrupción política y control mental con una sofisticación sin precedentes. El éxito continuó con Empire, de 1990, que incluyó el icónico sencillo Silent Lucidity, una balada poderosa que les ganó una nominación al Grammy. A lo largo de los años, Queensrÿche ha experimentado varios cambios en su formación, pero siempre ha mantenido su esencia innovadora y su compromiso con la calidad musical. Con más de tres décadas en la escena, Queensrÿche sigue siendo un pilar del metal progresivo, inspirando a nuevas generaciones de músicos y fanáticos. Su legado es una prueba del poder transformador de la música y su capacidad para desafiar y trascender los límites del cine. Honremos hoy a Queensrÿche, una banda cuyo impacto y creatividad continúan resonando en el mundo del heavy metal. A continuación vamos a escuchar Queen of the Reich, Operation Mindcrime, Deliverance y encerrando con Breaking the Silence. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com y con repeticiones todos los miércoles y viernes por la Antiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos, nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! said slowly, I hear your voice in the evening rain calling. Nothing will keep us apart. No more lies and fear. There's no end to our story. Breaking the silence of the night. Can't you hear me screaming? I look for your face in the neon light. You never answer. I could make all the wrong seem right. If you were by my side, I'd gather all the tears you cried and hide them deep Yes.